¿El cartero? Es para mí. Gracias. Amado mío, quisiera seguir contigo, pero no puedo. Olvídame. Perdona si al escribir esta carta soy un poco cruel. Tampoco pude evitarlo. Mi amor por ti ha muerto. Así es que adiós y buena suerte. Ay, vida, dime que no es cierto que tú me has escrito esta carta fatal. Me dejes en mi soledad. Comprende que sin ti me muero. No puedo dejarte de amar. Esta carta fatal.